Brindo por la temporera con respeto y con orgullo, por ese bello capullo de verano y primavera, que como madre y obrera es alegre y laboriosa, sin perder su olor a rosa, entrega su vida a diario y aunque sea injusto el salario, siempre se verá orgullosa. Por polvo y en tus caminos, mi vida y al alba y amanecer, mi vida y al alba y amanecer, mi vida las aves cantan sus trinos, mi vida y el sol bañando su ser, mi vida por polvo. Vientos camino, va ganando el sustento para los suyos, en huertos y parrones, con gran orgullo, va ganando el sustento para los suyos, con gran orgullo, sí, se ve cantando y los frutos sus manos. Acariciando y los frutos sus manos, acariciando, es una madre obrera, la temporera.